Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez. Selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas desde Madrid a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada con Radio Almaina y desde Buenos Aires a través de Club de Radio. Bienvenidos a todos, a las radios y a los oyentes de nuestro programa Raras Músicas. Es una propuesta de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, dedicados ambos, el programa y la asociación, a difundir músicas vanguardistas, experimentales, raras, en una palabra, sí. Claro, sí, ahora vamos a comenzar con Laurie Anderson. Alguien podría decir que no es tan raro porque, bueno, algunos artistas, a pesar de ser absolutamente de vanguardia, logran transponer de ciertas barreras, ciertas fronteras que a veces son solo imaginarias, bueno, la industria hace que no sean imaginarias, y llegar al gran público. Es el caso de Laurie Anderson, un caso feliz, sin ninguna duda, como muy pocos otros, donde lo que decíamos antes, artistas experimentales que logran el favor, el gran favor del público. En el caso de Laurie Anderson, estamos hablando de una artista, sin ninguna duda, compleja y multidisciplinaria, sí, además, bueno, claro, a través de la música y de los discos, conocemos su faceta sonora, vamos a decir, pero también ha incursionado en video, arte, instalaciones y demás quehaceres vanguardistas en, como decíamos, muchos medios. Laurie Anderson logró la fama a partir de 1982 con la grabación de su primer álbum, Big Science, que tuvo un éxito inesperado, en particular su track Oh Superman. Fue un single, llegó número 2 en los charts ingleses, insólito. Pero bueno, nada, a veces esas cosas ocurren. Era el 82 y la onda minimal, por un lado, y los poemas extraños y la manera de decirlos de Laurie Anderson captaron la atención del público. Segundo álbum es lo que vamos a escuchar ahora, Mr. Heartbreak, un éxito absoluto según nosotros. Y vamos a escuchar un track que, claro, a lo mejor sí, en realidad es raro. Yo pienso que haber entrado en el mainstream, que más o menos, no implica que estas músicas no tengan una intención y una factura y que suenen efectivamente a raras. Vamos a escuchar el track Blue Lagoon, la laguna azul, que típico en Laurie Anderson, además de su letra por ella misma escrita, contiene extractos de La Tempestad y de Moby Dick, ¿sí? Muy literaria, siempre lo fue. Laurie Anderson lleva los vocales y también toca el synclavier, un sintetizador viejo, antiguo, de los 80s, fines de los 70s, principios de los 80s, con el cual se hacen sonidos muy interesantes. Adrian Belew, famoso guitarrista estadounidense, está en la guitarra eléctrica. Bill Blaber toca el saxo soprano. Bill Laswell toca el bajo eléctrico y David Van Tickham toca la percusión, steel drum y objetos de bambú, y vaya uno a saber que todo suena muy bien. Y nada, vamos entonces con esta extrañeza, sin ninguna duda, aún dentro del disco más accesible de Laurie Anderson, de Mr. Heartbreak. Escuchamos Blue Lagoon, Laurie Anderson, en Raras Músicas. It's really hot. used to wonder who I'd bring to a desert island. Kisses, blue. Pacific. Lori Anderson en Raras Músicas, de su segundo álbum y éxito absoluto, Mr. Heartbreak, de 1984. En realidad el álbum salió en el 84, pero estas grabaciones se realizaron entre julio y diciembre de 1983 en New York. Lori Anderson, producida en este caso por ella misma, su tema Blue Lagoon, y esta mezcla de Caribe y de exotismo y digo lo del Caribe, sí, porque el steel drum realmente tiene una onda caribeña, ¿no? No sé, pero Lori Anderson para la historia siempre de las músicas experimentales, sin ninguna duda, art pop absoluto y vanguardista, Lori Anderson. Vamos con otro grande de las músicas inventadas, Henry Fragile. Sí, claro, uno lo dice así y entonces, claro, lo primero que viene a la cabeza es que toca el saxo alto, que fue parte de la AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians, con base en Chicago, el título lo dice todo, y eso implica que desde finales de los 60s, Henry Fragile tiene participación cada vez más activa en la escena de, en principio, el jazz más experimental, podríamos decir, pero como ocurre con tantos y como ha ocurrido con tantos de la AACM, como Mujal Richard Abrams, uno de sus fundadores, pianista fallecido recientemente, su música ya es difícil clasificarla, ¿sí? Esta gente va un poco más allá, Henry, por ejemplo, de el estilo en el que hicieron su fama y su prestigio, y entonces entramos en terrenos de composición más cercanos a lo que uno podría denominar clásico contemporáneo. En este track que vamos a escuchar ahora, eso se nota mucho, vamos a escuchar una música de ya hace algunos años. Esta es una grabación de junio de 1995, editada en 1996. Otro momento increíble, esto fue editado por Columbia, ¿no? Sony, ahora Columbia, bueno, el sello sigue existiendo como Columbia, lo cual es muy raro, ¿no? Pero nada, determinados contactos, Bill Laswell justamente, de quien hablamos recién porque tocó en el tema de Lori Anderson, sus oficios como productor para Columbia hicieron probablemente que Henry Fragile pudiera editar esto que vamos a escuchar ahora en un sello así. El tema se llama The Mockingbird Sin, el mirlo es el blackbird, el mockingbird es el ruiseñor, el pecado del ruiseñor, The Mockingbird Sin. Lo que vamos a escuchar es una composición absolutamente compuesta, aquí no hay ninguna improvisación, y vamos a escuchar a los siguientes. Vamos a escuchar a Brandon Ross a la guitarra soprano con cuerdas de nylon, a James Emery a la guitarra soprano con cuerdas de metal, a Ed Cherry a la guitarra acústica con cuerdas de metal y a Yodel Aubert a la guitarra clásica. Junto a ellos aparecerán los siguientes: Michelle Kinney, Deirdre Murray y Akua Dixon, las tres en chelos, ¿sí? Entonces vamos a escuchar cuatro guitarras y tres chelos en esta composición intrincada, pero sumamente interesante, de Henry Fragile, The Mockingbird Sin, el pecado del ruiseñor. Henry Fragile, gran compositor, que no toca en el tema, ¿sí? Gran compositor Henry Fragile en Raras Músicas. Thank you. escuchamos The Mockingbird Sin, El pecado del ruiseñor, composición de Henry Threadgill, afamado músico que, como comprobamos, va más allá del jazz con el que hizo sus trabajos, bueno, iniciales no, porque sigue haciendo jazz, sin ninguna duda, pero jazz notablemente de vanguardia, y que con composiciones como esta da un paso más allá y hace música. Difícil de clasificar, fantástico, entonces solo música, fantástica música. Escuchamos al grupo compuesto por Brandon Ross, James Emery a las guitarras soprano, Ed Cherry a la guitarra acústica, Ayodele Aubert a la guitarra clásica, y los tres chelos, Michelle Kini, Deirdre Murray y Akua Dixon, tres chicas al cello, y las cuatro guitarras y el talento de la composición de Henry Threadgill. Aquí en Raras Músicas estamos emitiendo desde Madrid a través de Radio Agora Sol y de Radio Círculo, desde Radio Almaina en Granada y desde Club de Radio en Buenos Aires. Escuchamos músicas extrañas, vanguardistas, exploratorias. Y aprovechamos que estamos en este momento del programa para introducir a Miguel Ángel García, también conocido como Shed, ¿no? Que es uno de sus alias, ¿no? Shed, X-E-D-H. Miguel Ángel es del País Vasco y afortunadamente tuvimos la suerte de verlo varias veces aquí en Madrid, en distintos conciertos. Un explorador nato absoluto. Su material de trabajo es el mixer, ¿sí? La mesa de mezclas, ¿sí? Como se dice aquí. Micrófonos, algún micrófono, y ondas sinusoidales. Básicamente es eso. Él se dedica especialmente a lograr texturas que, nada, a veces bordean el ruido, en un ambiente así casi industrial por momentos. Gran manejo de los silencios, no sé si este va a ser el caso, pero creo que sí. Y Miguel Ángel García es sin duda un exponente de los más destacados, no solo en el País Vasco y en España, sino internacionalmente. Tiene innumerables colaboraciones con distintos artistas españoles y de otras partes del mundo. Vamos a escuchar ahora un track de su Army Armac, que es su álbum grabado en 2008. Y el tema que nos va a ocupar es Army Arma, ¿sí? Ese es el nombre del tema, Army Arma, en una grabación realizada, por supuesto, por él mismo. Su composición y su improvisación, porque esto es interesante, ¿sí? Abarca ambos lados del espectro, Miguel, ¿sí? Con la composición y la improvisación. Vamos a escuchar entonces este Army Arma de Miguel Ángel García a la electrónica más pura y dura en Raras Músicas.

Miguel Ángel García, desde el País Vasco, desde España, desde Raras Músicas para el Mundo, de su disco Army Armac. Escuchamos Army Arma, ¿sí? Ese fue el track con Miguel Ángel García a su, bueno, claro, electrónica, sí, es electrónica, está bien, pero bueno, lo del mixer a lo mejor uno le podría poner otro nombre. Nada, cosas que pensamos. Miguel Ángel García, gran exponente de la electrónica internacional y del País Vasco y de España, aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a culminar nuestro programa con un track de 1986 perteneciente a John Oswald. Tal vez el nombre, bueno, sí, en realidad los que están en el asunto conocen a John Oswald, canadiense, un señor que ahora debe andar por los 60 y tantos. John Oswald, saxofonista, bailarín también, tiene una faceta más conocida, su faceta más conocida, que es como creador de lo que le dio en llamar los Plunderphonics, ¿sí? Plunderphonics es una idea según la cual, el concepto según el cual uno hace la música tomando únicamente grabaciones de otras músicas ya editadas y preferentemente de músicas más o menos conocidas y preferentemente que se note realmente de dónde viene el material. Si no se cumple alguna de estas reglas, según John Oswald, no es tan el resultado. Nosotros ahora vamos a escuchar un verdadero Plunderphonic hecho por el propio John Oswald, ¿sí? Porque hay otra gente que hace estas cosas también. Estas técnicas en realidad vienen de mucho antes del 86 para John Oswald y en realidad prefiguran desarrollos posteriores en géneros como uno podría decir, no sé, el hip hop, ¿sí? Utilizando trozos, samples de otros temas. Lo que vamos a escuchar aquí es la obra Parade, o en inglés diríamos Parade, ¿no? Que es una el Parade, ¿sí? Parade es un desfile, ¿sí? Esa es una composición de Erik Satie, es un ballet, en realidad, su primer ballet que compuso con argumento de Jean Cocteau, estamos hablando de unos supernombres todos unidos para una empresa. Esto es una realización para los ballets rusos, ¿no? Ese era el nombre del grupo de Sergei Diaghilev, famoso coreógrafo y bailarín, y la obra, el estreno de esta obra se realizó con vestuario de Pablo Picasso. Increíble reunión de mentes creativas. Esto se estrenó en 1917 y esta es la obra original. John Oswald toma grabaciones, diversas grabaciones de la misma y les hace cosas muy extrañas. Se escucha que usa un vinilo incluso. Y también hay que decir que hay algún material agregado. Henry Kaiser toca el synclavier, hay un guitarra también que luego vamos a poner en detalle en la playlist. Así que nada, vamos entonces con el cierre de nuestro programa Raras Músicas con John Oswald y su proyecto Plunderphonics haciendo este Parade de Erik Satie y que él lo llama Parade, ¿sí? John Oswald, Plunderphonics en Raras Músicas. Escuchamos a John Oswald tomando el parade, el desfile de Eric Satie, composición para ballet con argumento de Jean Cocteau, pero trabajado según los postulados de su propio concepto Plunder Phonics. Paradis fue el título que él le dio a su reworking, podemos decir, como dicen en inglés, ¿no?, de esta música de Satie por John Oswald. Y así nos despedimos. Muchas gracias. Gracias y os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.